Pero no fue uno que tocaba. No había uno que tocaba eso. Una serie de cosas ahí. Ah, sí. Cerca de la Aceleración 2, un cuate que tenía una mesita que tocaba ahí. Ah, sí. Tocaban los fondos, los fondos de los tanques de los ejércitos. Sí. Tambos, los tambos. Sí, de diferentes. Ay, venado. Los tocaban. Yo lo vi. ¿En dónde lo vi? En las Bahamas. Me tocó a ellos y tocaba una música muy bonita que le llamaban el Calypso. Sí, el Calypso. Pero muy bonito, hasta decir yo, ¿cómo esas mujeres tocan tan bien? Pero tenían diferentes. Sí, tenían diferentes. Todos eran a mano así, y sacaban la melodía no ritmo, melodía muy bonita, porque el puro ritmo, pues, al menos yo no había visto, me gusta que haya melodía, no ritmo nada más, por eso la música moderna de verdad no me gusta, se vuelve puro ritmo y nada, melodía. Está como los que tocan también en un serrucho, güey. Esa tenía, ahí abajo tenía una serie de, con una mesa y un chorro de botes y tanques, y ellos tocaban. De diferentes tamaños. ¿En dónde era, güey? Ahí en la Aceleración 2, abajo. Aceleración 2. Ahí donde estaba, abajo de las coquilas, que se ponían a vacilar ahí cuando no tenían qué hacer, ¿verdad? Y ahí tenían siempre. ¿O qué estaban esperando para ponerle barro a los Para ponerle barro ahí.